Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, soy Paco, no se crean más mentiras. Lady Gaga es argentina. ¿Dónde está la gente que se cree original? Dame lo más raro, me cansé de lo normal. Esto no es un baile, es una orgía medieval. Muevan ese culo que si no me voy a enojar. ¡Coño! Vamos a hacer la cosa bien diferente. Dame lo más friki que te represente. No es mi culpa que lo raro me caliente. Tócame la flauta, sale la serpiente. Tiki, tiki, tiki, tiki, las bolas chocan. Me pongo genio si me la frota. Tiki, tiki, tiki, tiki, sale bien loca. La viborita del Nokia. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Que no, baby no.